Bueno, escuchamos su palabra del comandante Pablo. Para entender y profundizar lo que ahora nos va a comentar el subcomandante insurgente Moisés, les voy a recomendar este libro. La autora es Paulina Fernández Kriestlip. Se llama Justicia Autónoma, Zona, Selva, Celtal. Es el único libro que yo conozco, y conozco un buen tanto, que está hecho con las comunidades y no es sobre las comunidades. La compañera Paulina Fernández no pudo asistir, la invitamos por problemas de salud, pero dijo que si venía no iba a hablar, que ella nos ayudaba en la cocina o lavando trastes o trapeando, pero que no se sentía con la autoridad de estar sentada junto a nosotros. Es un libro donde hablan los compañeros, ella lo acota a la zona selva celtal y se enfoca en un solo problema, el de la justicia. Tiene la palabra el subcomandante insurgente Moisés. Bueno, de lo que los voy a platicar, se trata de cómo es que funcionaba el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General. Pero antes de eso, para entenderlo, cómo es que llegó eso, en el tiempo de la clandestinidad, estaban compañeras, compañeros, que nosotros le decíamos responsables regionales. O sea, una región puede formar 15, 20, 30 pueblos. Eso le decimos región. Y ahí hay responsables regionales, mujeres y hombres. Es en el tiempo de la clandestinidad, pues. Ya cuando salimos pues a la luz pública en 1994, allí en eso entonces cambia pues así de cómo vamos a seguir luchando. O sea, ¿quién va a representar los pueblos? ¿Quién va a hablar pues a nombre de los pueblos? ¿Quién le va a pasarle su palabra, su voz pues a los pueblos? Y entonces nuestros pueblos se dieron cuenta, los que han hecho su trabajo como compañeras y compañeros en el tiempo de la clandestinidad, que se hicieron responsables de hacer los trabajos. Entonces, es ahí donde entonces pasan a ser miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena a esas compañeras que eran regionales en la clandestinidad y los compañeros regionales en el tiempo de clandestinidad. Hay muchas cosas, pues, así que podemos hablar de esto, pero ya los veo ya los ojitos como de armadillo. O sea, ya el sueño ya les está ganando, pues, ¿no? Bueno, entonces, porque cuando ya nos salimos, pues, a la luz pública, ahí ahora sí viene el desorden. O sea, de quién va a resolver los problemas. También de los que no son zapatistas, no podían salir porque pues el ejército estaba en todas partes, pues, ¿no? Entonces, los compañeros, bases de apoyo, esa es la que les queremos explicar, porque ahí empezó a salir a la luz pública que bases de apoyo. Ese es el nombre que nos pusimos pues como pueblos organizados, pues. Realmente fue una su gran importancia, de mucho valor, de los pueblos que le decimos bases de apoyo. Sinceramente le decimos pues así de que si hubiera que los compañeros, las compañeras de los pueblos bases de apoyo, no se hicieron suyo lo que es la organización EZLN, o sea, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no se hubieran hecho suyo, nos hubiéramos rajados todos ya estaríamos en la Morena, en el PRI, o lo que haya peor ahorita, pues, ¿no? Pero como no, se hicieron suyo, pues, los pueblos, bases de apoyo, ¿ah? Que lo hicieron crecer, que lo trabajaron, que se prepararon, y luego nos salimos, pues, en 94. Entonces, ahora se convirtió en deuda para nosotros los que representamos, pues. Nosotros decimos que somos representantes, no nos decimos que somos dirigentes o líderes. Nosotros decimos que somos representantes que representamos a nuestros pueblos, pues. Entonces, se convirtió en deuda de nosotros, pues, los que representamos a los pueblos bases de apoyo, que así nos pusimos el nombre, pues, ¿no? Hoy, nosotros, pues, y nosotras, que representamos, pues, a los pueblos, mujeres y hombres, bases de apoyo, nosotros estamos en servicio para ellos. No los mandamos, no los dirigimos, los apoyamos. Y la manera de que lo apoyamos es que los escuchamos de lo que piensan, de lo que ven, de lo que se imaginan, de cómo debería ser o de cómo caminar mejor o de cómo resolver los problemas o de cómo enfrentar los problemas. Los escuchamos y entonces ahí donde nosotros nos empezamos a entrar, entrarle pues así en el apoyo de cómo vamos a hacer, pues, ¿no? Es así como estamos ahora con los compañeros de los pueblos bases de apoyo. Después de, porque ya estoy hablando ya del después del alzamiento, ahí podemos dar el ejemplo cómo es que nos convertimos en ser representantes en apoyo a los compañeros y compañeras de los pueblos bases de apoyo. Ahí está ahí sobre la ley de derechos y culturas indígenas. Nosotros como representantes fuimos a explicarles a los compañeros, a las compañeras de los pueblos, que ellos lo decidan si está bien o no está bien, qué cosa hay que quitar, qué cosa hay que agregar. Y nosotros ahí donde nos pusimos de servicio eso de llevarlo y traerlo la información. Y la decisión de ellos, ellas, después de que pasó lo que pasó de los tres partidos políticos que nos mandaron a un tubo, y entonces los compañeros y las compañeras de los pueblos bases de apoyo no quisieron estar ahí en ese tubo, se salieron y dijeron, con ley o sin ley, vamos a hacer nosotros lo que dice esta ley, porque es de por sí nuestra palabra. Y es así como nace pues las juntas de buen gobierno que hoy están trabajando. Y ahí estamos nosotros también ahí en eso, apoyando allí con los compañeros. Y los compañeros y compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ahí estamos también nosotros los que somos los mandos militares, pues. Porque los compañeros y compañeras son la dirección política de nuestra organización y nosotros estamos los mandos militares. Otro ejemplo que les podemos dar ahí eso, después del 94, no es porque nosotros dijimos como mandos militares que entonces hay que formar municipios autónomos rebeldes zapatistas, mares, como decimos. Fue allí eso que le está diciendo que se hizo un desorden en la guerra pues del 94. Y entonces los compañeros, por eso es lo importante allí la de escucha. Los compañeros del comité y las compañeras y nosotros como mandos militares platican los compañeros y las compañeras que qué vamos a hacer con esto, quién va a resolver este problema. Dicen, o sea, estoy hablando de problemas así de que la vaca o que el caballo se pasa de un potrero a otro potrero, o que alguien está robando por la misma situación de guerra que están robando. Entonces, ¿quién va a resolver esto, no? Y entonces empiezan a decir los compañeros, las compañeras, bueno, pero si entonces antes de nuestro alzamiento, pues si teníamos comisariado, teníamos agente. Entonces, todas esas cosas empezamos a juntar, o sea, empezamos a escuchar, entonces empezamos a mandarle pues ahí en la comandancia, ¿eh? Y la comandancia empieza a pensarlo y luego lo baja hacia el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, se piensa más ahí eso, y entonces sale el acuerdo de que entonces hay que hacer municipios autónomos rebeldes zapatistas. Se le llama a los compañeros, se les informa antes a los compañeros, o sea, a los pueblos, y nace así los municipios autónomos rebeldes zapatistas el diciembre de 1994. Cometimos errores porque no tenemos manual, como se dijo ya hace rato. No hay manual y no hay libro. El manual es el problema. El manual es las necesidades que se está presentando. O sea, el problema que entonces aquí falta escuela, aquí falta salud, aquí falta todos los problemas, las necesidades. Ese es el manual que fue para nosotros eso. Y los errores y los problemas. Decimos que cometimos errores, sí, porque nosotros los mandos militares, nosotros nos formamos como militares, pues con disciplina, donde no existe democracia, pues lo que va a decir el mando es eso. Y entonces nosotros que empezamos a, según eso, a apoyar a los compañeros, las compañeras de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, Mares, no, se fue al revés, porque ahí fuimos a dar orden, así lo van a hacer, así y así y así. Pero como los compañeros y las compañeras de por sí fueron milicianos en el tiempo de la clandestinidad, entonces ellos también, en vez de que van a construir el acuerdo de la asamblea, de los pueblos, del municipio pues autónomo, no, pues también fueron a dar órdenes también ahí. Entonces nos dimos cuenta de eso, entonces tuvimos que retirar. Por ahí hay un comunicado ahí, eso que dijimos, que nos retiramos porque no es nuestro trabajo nosotros ahí como militares. ¿Sí? Los pueblos es el gobierno autónomo que es civil, es su trabajo, es el acuerdo, asambleas, discusiones, análisis, estudio, propuestas, y hasta ahí donde sale la decisión de ellos y ellas. Todo eso fuimos aprendiendo, pues, tanto con los compañeros y las compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General. Hoy nos damos cuenta de que nuestro trabajo, pues, es apoyar a nuestros pueblos, a nuestras bases de apoyo, pues los compañeros y las compañeras. Desde lo más chico hasta lo más grande, podemos decir, ¿no? O sea que nosotros, pues, los que ya estamos pasando ya nuestros tiempos de lucha, de organización, nos dimos cuenta de que no somos eterno aquí en esta planeta Tierra. Se necesita que tienen que prepararse las jóvenes y los jóvenes, que nosotros decimos que es el futuro. Y fíjense cómo lo estamos diciendo. Hace ratito, pues, estos días que estuvimos ya aquí, estamos diciendo que llamamos a los mayores de edad a luchar, como dijo comandante Pablo ahorita. Porque es que pensamos de que ahora es tiempo de que los mayores de edad que tienen que dejarle dicho a los jóvenes, a las jóvenes. Fíjense cómo es que los compañeros del comité clandestino llegan a explicarle a los pueblos, las bases de apoyo, porque es nuestro trabajo eso. Ahora sí, somos el equipo de apoyo a nuestros pueblos. Le decimos, tienen que prepararse, compañeras, compañeros jóvenes, porque no queremos que va a regresar el nieto o su bisnieto de Absalón Castellano Domínguez, el exgobernador de Chiapas, que dicen que ya murió. Que no regrese, pues, es decir, los terratenientes, los hijos o los nietos o los bisnietos. No queremos. Tienen que mantenerse, tienen que mejorar, tienen que mostrar el ejemplo a nuestro pueblo de México. Es así como hoy nosotros no mandamos ni el SECRI. Mandamos nosotros los mandos militares, pero en donde está nuestra tropa, ya con los pueblos, no, lo tenemos que escuchar y lo tenemos que apoyar. Con el nuevo sistema de gobierno autónomo que la tienen ahora, pues, ¿no? ¿Cómo es que entonces lo hacemos eso? Es como ya les platiqué, que como colectivo de comités lo tomamos en sus palabras a los compañeros, a las compañeras, para ver qué hacer, y luego se los proponemos, pues, a nuestros pueblos, si ellos y ellas los aprueban. Los apoyamos viendo lo que vemos que va a salir mal o que está mal, y los apoyamos de lo que pensamos, que sentimos que va a salir bien o que está bien. Entonces ellos y ellas deciden, viendo, pues, si hay ventajas, desventajas sobre lo que planteamos, lo que proponemos, y ellos lo deciden. Vemos cómo es que nos ayudamos de una zona a otra zona, de los colectivos del comité clandestino en cada zona. O sea, nos compartimos también nuestras ideas, pues, ¿no? Y también a nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo. O sea, lo organizamos, pues. Lo que quiero decir es que totalmente estamos en apoyo, en servirles, pues, a nuestros compañeros, nuestras compañeras bases de apoyo de los pueblos zapatistas. Es decir, que nuestro trabajo es pasarles la información y sacar la información. Por eso ven, pues, que ahí están allí unos compañeras y compañeros que aquí están llevando para ir en cada zona y pasarle la información a los pueblos. Podemos darles este ejemplo de cómo apoyamos a los gobiernos autónomos de nuestros compañeros sobre cómo hacer según experiencias de los compañeros, compañeras, comités del comité clandestino, en el tiempo de la clandestinidad, que ellos hicieron trabajo colectivo desde en aquellos años. Ellos tienen experiencia y eso se los pasamos a los compañeros bases de apoyo, sobre cómo deben hacer según la experiencia que tenemos, ¿no? Los apoyamos en su educación, los apoyamos en su salud, o sea, de cómo organizarlo, de cómo mejorarlo, de idearlo, de imaginarlo y crearlo y trabajarlo, pues, ¿no? En su agroecología, en sus tercios compas, en sus radios emisoras, en todas las áreas, pues, así que están trabajando nuestros compañeros de los municipios autónomos y la Junta de Buen Gobierno. Por eso, pues, hoy no podemos hacer nada sin su conocimiento a nuestros pueblos. Ellos inmediatamente nos dicen, esto no sabemos quién les dijo, porque ya está ahí eso de que ellos y ellas tienen que decir, o sea, ellos tienen que tomar la decisión. Entonces, así que hoy cualquier cosa que se vaya a hacer, el tiempo que va a llevar para que llegue en todos los oídos de las compañeras y de los compañeros, ese es el tiempo que se necesita y el tiempo que se necesita a que regrese y que llegue pues también en donde estamos para dar respuesta de cualquier cosa que sea. Así sea también adentro, porque los comisariados o los agentes, agentas, comisariadas, no pueden tomar decisión solitos, solitas. Tienen que bajar a los pueblos. El tiempo que se necesita para bajarlo y el tiempo que se necesita para regresar, para dar la respuesta. Así estamos ahora pues también nosotros. Les decimos pues esto porque conforme vayamos trabajando más de aquí en adelante, como dijo el compañero Jaime, que tarda para que baje pues el mensaje y tarde para que regresa. Entonces hoy así estamos. ¿Cómo es que funcionamos pues así el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General? Eso es lo que nada más lo que queremos compartir. Gracias.